dando voltaje. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 164. Mi nombre es Darío Bardini, como siempre al lado mío, Roma Pinap. ¿Cómo andas, Roma? Buenas noches, Darío. Acá noto que estás medio un soldado casi caído, digamos, ¿no? Tengo la voz tomadita, ¿no? Y estás ahí. Tú. Y estuve mucho de cuerpito gentil. Y a mi vieja. No, ¿sabes por qué? Me engripé re mal, pero ¿sabes por qué me engripé, me parece? En mi casa hubo albañiles, viste, laburando. Y viste que los albañiles sí. son más mugrientos. Y te queda cemento tirado en el piso, cal, de todo, viste. Sí. Entonces pasé la hidrolavadora para limpiar todo el piso, viste. Y no me di cuenta que tenía la zapatilla agujereada, la suela. Entonces me entró agua y no me di cuenta que me había entrado agua. Cuando me di cuenta, me cambié la media, ¿no? Para que no me agarre frío. Pero ¿qué pasa? El otro día, mi vieja que no tenía agua, le rompieron toda la vereda. Entonces hubo que limpiar la vereda de mi vieja. Entonces me traje la hidro acá, hice lo mismo, pero no me había traído medias. Entonces estuve todo el día con la media mojada, con el pie frío, y para mí me engripé por eso. Puede ser por eso, pero también puede ser porque Dani también estuvo engripado, estuvo hecho pelota, entonces capaz que me contagió, ¿viste? Pero sí. para mí es más lo de estar con los pies mojados un rato, con la media mojada, ¿viste? El pie frío. Sí. Para mí fue más eso. Hoy a la mañana estaba arruinadísimo. Bolsa agua caliente del pecho, no podía ni hablar, tosía como loco, estornudaba cada 3 segundos. Parecía que se me salía el cuerpo cuando estornudaba, el alma, ¿viste? Sí. Pero bueno, acá estábamos. Que salga como salga esto, mientras se entienda lo que digo, está todo sí, bien. Sí, entender se entiende, así que claro. Vamos para adelante. Parezco el Coco Basile, pero está todo bien, ¿viste? No, el Coco Basile no está no, mal. No, pobre Coco, está hecho pelota encima. Está enfermo el Coco, pobre. ¿Cómo es? Vamos a ver más adelante en los últimos bloques cómo llego. Espero tener voz. Vamos a ver si llegas arrodillado y arrastrándote. Claro, y si no, bueno, o llegas de pie. Lo terminarás vos, si no. ¿Qué va a hacer? Bueno, no, pienso que vamos a andar bien. Tenemos un tecito caliente acá para la garganta. Pero bueno. ¿Vos, todo bien? Sí. Yo la verdad que todo tranquilo. Acá hace un frío que te corta la cara. Sí, supuestamente veo. Toda esta semana va a estar así de frío, pero bueno, yo ya no lo aguanto. sí, pero se bueno, vino frío de nuevo. Sí, no, basta. Ya hay un límite. Y nada, la verdad que contenta con muchas actividades, así que tranqui. A veces digo, ¿para qué agarro tantas actividades? Pues después no tengo ganas de hacer todo. Viste cómo te pasa, a veces decís, Dios. Pero bueno, no, estoy contenta. Y bueno, peor estar al pedo. Peor no hacer nada. Sí, totalmente. O no tener trabajo. Eso es peor. Totalmente. ¿Qué te iba a decir? Una novedad que tengo, que aparte de todas las radios donde salimos, sí. A partir de esta semana vamos a salir en una radio nueva que se llama NQN, que es de Neuquén. Sí. Sí. Los sábados a las 9 de la noche. Así que... Ah, espectacular. A Delfina le doy las gracias por el espacio. Así que bueno, aparte de todas las radios que estamos, que salen todas las... A ver, en el Instagram está todo. Estrenamos los viernes a las 8 en Cadorna Rock, como siempre, y después están todas las radios por donde salimos. Está todo detallado. Pero bueno, esto lo quería decir porque vamos a salir por una radio del sur que nunca estuvimos en una radio del sur. No, sur argentino. Es cierto. Así que bueno. Vamos a ver cómo nos va. Si a los sureños les gusta. Y a ella le gustó el programa, si no, no estaríamos saliendo, ¿no? Porque primero te escuchan el programa. Claro. Obvio, te piden un programa para escucharlo. Y si, bueno, si no es bueno, no te van a andar pasando. ¿Viste? Y le gustó, y bueno, por eso vamos a estar ahí. Después, si duramos 2 o 3 programas, nos pegan un bolón en el traste, porque bueno. No anduvo. Eso es otra cosa, claro. Y si estamos más tiempo. Quiere decir que todo lo contrario, que anduvo bien. Así que bueno, esa es la novedad de la semana. Aparte de estar hecho pelota, engripado. Vos estás que parece, no sé. Parece que estás afuera, no adentro. Sí. Y sí, siempre hace más frío en las casas que afuera. Es un... Y pero no tenés la estufa, nada. Y andate afuera a dormir entonces. Sí, estoy al lado, pero bueno. Tengo 2 bichos que me tapan la estufa. Los tengo que estar echando a cada rato. Bueno, pero frío, Ah, bueno, claro, la estufa eléctrica no te calienta mucho la ambiente. Mierda, no. Lo que es pasa para calentarte que... un poco los pies y nada más. No, no hay calefacción acá. Pero... Encima te liquida. Pero bueno, no hablemos de eso. Con la luz. Me enoja. Sí, sí. Pero no tienen gas. ¿No hay gas ahí? No, no hay gas. Garrafa. Garrafa. Claro, la garrafa te come. Cambiemos encima. De tema, por favor. Sí, bueno, como estamos medio hecho pelote y no podemos hablar mucho, vamos a las redes directamente. Vamos a las redes. Pueden encontrarnos en Instagram como AltoVoltaje71, la fanpage y Facebook Alto Voltaje, y YouTube es AltoVoltajeLP. Luego tienen el email, que es altovoltaje1975@gmail.com. Y decir que estamos siempre, todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify y en iVoox. ¿Qué te parece si vamos con el primer tema? Si presentás el primero, que es el nuevo tema de Def Leppard, que lo escuché la semana pasada. Y me llevé una grata sorpresa, aparte es bueno que estas bandas, que ya para nosotros son clásicas, sigan sacando sí. nuevo material. Bueno, listo, vamos a escuchar entonces la canción Just Like 7-3. Con Tom Morello como invitado. Point in my way. I otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y Roma, ¿qué canción nos trae hoy? Hoy tenemos la canción Holding Out for a Hero de la cantante galesa Bonnie Tyler. Esta canción la hizo para la banda sonora de la película Footloose en 1984. ¿Sí? Y más tarde la incluyó en su álbum de estudio Secret Dreams Forbidden Fire de 1986. Pero bueno, como siempre decimos, es un cover. ¿Sí? O sea, la canción es de Bonnie Tyler, nada más claro. Que nosotros vamos a escucharla por la banda Opera Magna, que es un grupo de power metal de Valencia, España, que se fundó en 1997. ¿Cómo sí, encontraste canta en inglés. La banda? No, nunca lo sabía. Y yo, esa es la producción del programa, ¿viste? Hay que investigar, hay que buscar. Y se no, es que es verdad, a veces estoy... ¿Pero ya lo habías escuchado? No. Solamente investigando. A veces por ahí estoy, cagate de risa, por ahí estoy 3 horas para encontrar un cover. Ah. En serio te digo, y no encuentro ninguno, o encuentro alguno y no... Son muy malos, ¿viste? O sea, sí. Desastre. Entonces trato de buscar un cover lindo, o de una canción que sea linda, ¿viste? Porque cover hay de todo... Pero lo que pasa es que también por ahí no tenés información de la banda que lo va a tocar, porque el cover, si vos te metés claro. Y hay un montón de locos haciendo el cover, qué sé yo, de cualquiera, con una guitarra sí. o no sé, o es un flaco que graba solo en su casa, ¿viste? Y, sí. Y graba el tema. Entonces, si no tenés información ni de dónde son, ¿viste? Entonces por ahí tampoco me conviene, ¿viste? Y claro, bueno, puedes ahondar más. Claro, y también tengo que buscar información de la canción original. Para decir algo, ¿viste? Si no, ¿viste? Sí. Entonces por ahí estoy horas haciendo el programa, acá te da risa, buscando el cover, buscando el acústico. No es que sin que ya lo tengo en la cabeza, ¿viste? A veces por ahí lo que me pasa claro. Es que, ¿viste? Que YouTube por ahí, cuando vos estás buscando un tema. Sí, te tira parecido. Un cover, parecido. Te tira, entonces por ahí encuentro uno y digo, a ver este. Y me gustaron los dos, entonces digo, ya hago la carpeta del próximo programa y ya lo dejo para el próximo. Pero muy pocas veces me pasa eso. ¿Viste? Claro. O por ahí encuentro una balada buena y digo, balada para el próximo programa, la dejo para el próximo. ¿Viste? Pero es investigando. Hay que estar unas cuantas horas ahí sentado y bueno, algún cover bueno vas a encontrar, obviamente, ¿no? Y esta canción... Yo siempre escucho bandas, ¿viste? Y me saltan 20 millones de bandas, que así conocí todas las que conocí hasta ahora. Pero también sabés que... Esta la busqué. Y te voy a decir por qué la busqué. Porque vos hace como 3 o 4 programas habíamos pasado una canción de Bonnie Tyler. Sí. La otra, que no me acuerdo el nombre ahora. Eclipse del corazón. Bueno, y vos ahí habías dicho que tenía la otra canción que era esta. Dijiste, podemos dejarla para otro programa. Y, claro. Y habías dicho que es de la película Footloose. Yo no me acordaba sí. Que era de Footloose. Es más, yo pensé que estaba convencido que vos estabas equivocada y que no era de Footloose. Entonces claro. Dije, a ver, la voy a buscar. La busqué y busqué covers. Había, qué sé yo cuántos covers de bandas, ¿viste? Pero la gracia es que sea un grupo de rock o de metal, ¿viste? Que haga el cover. Porque lo puede hacer cualquiera y lo puede hacer tipo pop, que acá en nuestro programa no sirve, ¿viste? Claro. Entonces ahí cuando encontré un par y el que más me gustó fue este. Y ahí me fijé y sí, era de Footloose. Tenía razón vos. Pero lo que pasa es que yo en la película Footloose la vi y no me acuerdo en qué parte está. Claro. No me la acuerdo. Es más, hace unos días la vi, Footloose. Hace poquito, la semana pasada, creo que la vi. Pero ¿sabes por qué también la vi? Porque a veces está bueno mirar películas de la década del 80. Están buenas. Las películas clásicas, las que sacan ahora nuevas, mucha bola, la verdad que no le doy. Tiene que no, por ahí encontrás películas. No, claro. ¿Viste? Por ahí encontrás buenas ahora. Por ahí encontrás una porquería. Pero vos, si ya vas a lo que ya viste, ya sabés que es buena. Claro. Obvio. Pero la conclusión que yo saqué de Footloose era que esa música, comparado con los años que estamos viviendo ahora, en esa música es... bueno, viste que la historia se trata de que no los dejan bailar porque está el pastor, qué sé yo, que claro. Dice como que esto es diabólico, bailar y esa cosa, esa sí. Pavada que había en esa época, ¿no? Y yo miraba y decía, estos tipos, estos pibes, pero no los actores, o sea, los pibes en esa época bailaban sí. De verdad y bailaban música, pero bailaban. Sí. No bailaban como ahora que ponen reggaetón y las minas mueven el culo y nada más. O sea, no bailan. Bueno, igual, pero pará, sigue habiendo buenas producciones de baile y demás. Pero eso es otra cosa. Busques, te tira el algoritmo también, ¿viste? Claro, pero yo te estoy diciendo que en esa época, Footloose por ahí se ponían un baile. Y la gente claro, bailaba sí. Footloose, eso te digo. Sí. Ahora, ¿qué te ponen? Reggaetón, chiquichín, chiquichín, todos los temas iguales. Y las minas se la pasan moviendo el orto y nada más. O sea, no hacen otra cosa de... Claro, pero no hacen un baile. Esto era... Son igual, bailes. Igual te digo, depende del boliche que vas. Porque si vos, por ejemplo, vas a un boliche retro, que siguen existiendo. Acá, sí, por ejemplo, obvio. En Mar del Plata hay uno que se llama Nevermind. Y te pasa Marilyn Manson, Nirvana. Vos decís, ¿en un boliche? Sí, es una onda Requiem de Capital. Que Requiem es un boliche viejísimo que pasan toda música de Cure. Toda la onda de los 80, ¿viste? Sí, sí, la que se bailaba antes. Claro. Bueno, acá existe uno en Mar del Plata, pero también depende en qué circuito te mueves. Hay que... ¿Son los menos? Claro que son los menos. Sí, pero obvio. Siguen existiendo algunos lugares, ¿viste? Sí, pero hay que ver quién va también. Por ahí va gente grande. Es el tema. Sí. Bueno, de mi edad, de 30 para arriba, seguro. Claro, pero lo que yo digo, que en esa época, la música, así como la canción esta de Bonnie Tyler o la canción de Footloose, sí. Los pibes bailaban. Esa música, la bailaban. Claro, sí. Ahora están como unos imbéciles moviendo el orto, nada más. O sea, no hacen otra cosa, eso es lo que yo digo. Que por lo menos, yo no digo que eran bailarines, más vale, la película son actores que hacen coreografías mientras bailan, obviamente. Porque si no, la película no tiene gracia, ¿viste? Pero también lo que digo es que en esa época, yo no digo que hagan coreografías así en un baile común, ¿viste? En cualquier lado. Pero sí que sí. Bailaban, por lo menos hacían pasos, algo, ¿viste? Ahora es todo chiquipón, chiquipón. O sea, son todas las canciones iguales. Eso es lo que yo te digo. Por ahí estaba la de Bonnie Tyler, por ahí estaba la de Footloose. Y por ahí venían los lentos, que se bailaban de otra manera, obviamente. O venía otra canción menos movida. Después había una recontra movida. A lo que voy es que había variedad para bailar. Sí. Por eso la película, es más, la película hay un montón de canciones que son distintas. Después terminan, bueno, viva la joda con Footloose. Sí, me gustan ese tipo de películas porque conocí muchas bandas y mucha música. Mi vieja me hacía ver las películas esas, ¿viste? Footloose, Grease, Dirty Dancing. Flashdance estaba también. Flashdance, Fama. Fama fue una serie, era Fama. Yo la miraba cuando era chico. Ah, yo vi la peli vieja de Fama. Claro, está la película, pero era una serie. Ah, si yo la miraba, yo era re chico. Era re pendejito. Flash, pará, porque me quiero sacar una duda. ¿Flash Dance es la de la chica, la soldadora? Que es metalúrgica, claro. Ah, y que bailaba. La soldadora. Sí, que ese baile es impresionante. Sí, que de hecho contaron de que no era ella la que bailaba al final, sino que es un bailarín hombre. Mirá, y puede ser, todo puede ser. Y antes se hacía eso, ¿viste? Ahora ya no tanto porque vos ves a los actores, son cantantes, bailarines, son re completos en Hollywood, ¿viste? Pero sí, antes bueno, sí es doble. En Footloose todos bailaban, o sea, claro, Kevin Bacon bailaba. Sí. O sea, los actores para hacer los castings tenían que ser, como decís vos, bailarines, cantantes, no solo actuar y nada más. Tenían que saber hacer de todo. Por eso es que, ponele, cuando yo vi la película esta, la que tiene el nombre de la canción de Def Leppard, Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que hace poco salió. Hace poco, hace un par de años, que está Tom Cruise, que hace de... Vos decís... hace de un músico, de un rock, hace de rockero. Sí, ya sé cuál decís. Sí, ya sé. Que ellos se cantan, ellos hablan, y después hablan con las canciones, entre ellos. Es como una... Sí. No sé cómo se dice cuando es una película así. Una cuando es hablada... Musical. Claro, es una película comicida... Vos decís la era del rock. Musical. Rock Age. Ah, está. Rock Age, algo así. Sí. Bueno, esa. Y Tom Cruise es impresionante lo que canta. No se puede creer. Canta, es un fenómeno, loco. Y cantó él. Y también canta sí. Alec Baldwin. Y la rompe también. O es sea... Que de repente, son todos buenos en todo. Claro. Pues, ¿y cuándo cantó así Tom Cruise? ¿De dónde lo sacó? Porque por ahí pensás que es, como se dice... Doblado. Doblado. Pero no, no, yo vi el documental de la película y cantan ellos. En sus redes a veces sube él cantando con la criolla, con la guitarra. Claro, igual por eso, que Kevin Bacon. A mí me sorprendió porque él hace de rockero. Hace del chico claro. malo, ¿viste? Cuando canta la de Bon Jovi... Buscado vivo muerto, es increíble lo que canta. Yo dije, la mierda, digo, mira cómo canta Tom Cruise, digo. Viste, por eso te digo que están preparados, son actores, no son solo actores, son también son cantantes, artistas, tienen que saber bailar. Aunque a mí no soy fanático de Tom Cruise, pero ahí reconozco que la rompió toda. Claro. Las películas de él casi nunca me gustan. Casi nunca. Esa me gustó porque es distinta. ¿Viste? Pero las que hace él de papel principal es raro que me gusten. Pero bueno, hay de todo, ¿o no? Hay de todo. Nos fuimos al chorizo. Sí, pero nos fuimos tiene al carajo. Que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Volviendo a los principios, entonces, para que la gente se ubique, el cover de hoy es Holding Out for a Hero, que es de Bonnie Tyler. Por eso hablamos de Footloose y todas estas películas, porque justamente fue la banda sonora, ¿sí? De Footloose. Claro. Y lo vamos a escuchar por la banda Ópera Magna de Valencia, España. Mr. Man, wait it! Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. Roma, es tu bloque. ¿A quién nos trajiste hoy? Bueno, hoy traje a Debbie Harry. Nos situamos en 1945, donde ella nació en Miami, bajo el nombre de Angela Tremble, y a los 3 meses de nacer fue adoptada por la familia Harry. Ella nunca conoció a sus padres biológicos, pero bueno, tuvo una buena infancia, digamos, una infancia normal en Nueva Jersey. Se mudó a Nueva York con 19 años, ahí vivió lo que es la efervescencia de Estudio 54 y llevó a cabo trabajos de todo tipo, ¿no? Desde secretaria, camarera, fue conejita Playboy también, para los que no sabían. Ah, mira. Hasta que conoció a Chris Stein. Empezaron a salir y juntos dieron forma a la popular banda Blondie, que es un grupo que pasaría a la historia, ¿sí? Ella siempre tuvo una imagen punk, rock sexy, digamos, porque ella era muy fan de Marilyn Monroe. Entonces como que quiso adoptar un poco el estilo de ella, pero tirándole el punk, digamos, ¿no? Y es sumamente sensual, la mina, vos la ves cantando, tiene carita de inocente, vulnerable, todo junto, ¿viste? Entonces como que era una imagen que vendía mucho en esa época. Sí. Tuvo varios discos a sus espaldas con Blondie y también tiene uno en solitario, ¿sí? Después tuvo trayectoria en el cine, ¿sí? Que hace, en el otro bloque hablamos de películas, bueno, ella también estuvo dentro de lo que es el cine, trabajó con David Cronenberg, John Waters, Isabel Coxitz, todos íconos de los 80, ¿no? Para ubicar en contexto. Y es una de los pocos íconos del rock femenino, ¿sí? Que bueno, siempre estuvo en acción. Y no solo, porque la banda Blondie, si bien es un rock alternativo, digamos. Sí. Las canciones más conocidas son Call Me, que Call Me, esa canción la pasaban en los boliches y la gente los bailaba. Después tenés María, que era una canción que era de protesta justamente contra la iglesia. Sí, son muy famosa también con ese tema. Y lo que pasó también con Blondie es que se utilizó muchas de sus canciones como bandas sonoras, justamente, de distinto tipo de películas, ¿sí? Muchas películas de acción también. Y además de todo esto, también ella pasó a la historia por ser retratada por el artista Andy Warhol, ¿sí? Esos famosos retratos que hacía pop, art pop le decían, de colores. Bueno, ella fue una de las artistas que él dejó inmortalizada en sus cuadros, digamos. Arte moderno. Arte moderno, exactamente. Para hacer un resumen, digamos, de ella, en el 2020 ella publicó un libro de memorias que se llama De Cara, la vida de Debbie Harry. Incluso en ese libro ella cuenta que sucumbió a los excesos del alcohol, de la droga, como a muchos le ha pasado. En el medio tuvo como una affair o una amorío con Debbie Bowie, que eso nunca había salido a la luz, lo contó ella en su libro. Y además sufrió una violación, ella, por parte de un productor. Y cuando era chica, bueno, tuvo una linda infancia, digamos, no fue tan trágica como otras que hemos hablado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la noche, en la droga, en el alcohol, claro, no sabes con quién te rodeas. Entonces, bueno, sufrió bastante, ya de más adolescente, más grande, distintos tipos de abusos. Después, en el 2006, ella fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. Y para el 2003 publicaron su disco The Cures of Blondie, que es, bueno, digamos, la banda sonora de la película Mi vida sin mí. Hay mucha gente que quizás no tiene tan presente a Debbie Harry, Si la separamos de Blondie, digo yo, ¿no? Vos decís Blondie, bueno, ya sabés quién es la banda y qué tema, porque son muy famosos de los 80. Pero si la separas a ella de la banda, como que no hay mucha gente, o sí, quizás yo creo que no, al menos en mi entorno, pero que como que no la ha consumido mucho a ella sola, ¿sí? Pero no deja de ser un gran ícono punk rock de los 80. Por eso yo la quería traer en el bloque de las grandes mujeres, porque me parece que ella también marcó una historia y hay muchas chicas, muchas bandas que fueron influenciadas por ella, ¿sí? Así que bueno. ¿No le fue bien como solista? No sé si es que no le fue bien, pero su mayor éxito fue Blondie, la banda. Claro. O sea, con la banda. ¿Blondie no existe más? No, no tengo idea. Sí, están tocando, de hecho, ella está re bien, digamos. Yo escuché un par de. ¿Sabés cuándo se reavivó Blondie? Hace no mucho Miley Cyrus hizo covers en vivo. Sí. No sé, en su mismo show metía dos o tres covers de rock. Y uno de ellos era uno de Blondie, ¿sí? Heart of Glass. Ese cover lo hizo Miley Cyrus y es como que reavivó bastante la llama de Blondie. Entonces ayudó. También hizo Sombre de Cranberries, Miley Cyrus, ¿no? E hizo Rebel Yell de este muchacho que, no, ay Dios, siempre se me va el nombre del cantante. Billy Idol, que también lo reavivó mucho. Entonces como que eso está bueno, ¿viste? Cuando íconos de ahora traen un poco la música, ayuda muchísimo. Sí, por ahí las nuevas generaciones que no las conocen, claro, las conocen gracias a ella. Así que bueno, Debbie Harry pasó por las grandes mujeres de la historia del rock y yo elegí el tema María, que es el tema, digamos, que más me gusta a mí de Blondie, y que creo que es el que, o sea, si bien está Colm y los otros que yo mencioné, pero María es un tema de protesta y por eso me gusta mucho. Así que bueno, si querés vamos a escucharlo. Dale, vamos a escucharlo.

bloque de blues tenemos a Lara Pris. Es una artista de blues y soul con una historia de una vida inspiradora. Nacida en Vietnam y abandonada al nacer, fue parte de la operación Baby Lift, un esfuerzo controversial para evacuar a huérfanos de Vietnam a Estados Unidos. A pesar de que el 90% de los bebés no sobrevivieron, Lara fue una de las afortunadas que sí lo logró. Su pasión por la música la llevó a San Francisco en 1997, donde comenzó su carrera musical realizando giras por Estados Unidos y China y colaborando en múltiples bandas. Produjo y escribió también varios instrumentos, 7 CDs. Su sexto CD, I Mean Business, le valió una nominación a Mejor Artista Femenina de Soul y Blues por la Blues Foundation en 2017. La música de Lara refleja su resiliente trayectoria desde sus raíces vietnamitas hasta su consolidación como una destacada figura en la escena del blues. Su historia es un testimonio del poder transformador de la música y de la capacidad humana para superar adversidades y triunfar en la búsqueda de la pasión y el propósito en la vida. Lara Pris continúa inspirando a muchos con su talento y su historia de superación, demostrando que la música no solo es una forma de expresión, sino también una herramienta de conexión y sanación. Es conocida por su voz distintiva y tiene un estilo muy emotivo que ha causado en los aficionados mucha cautivación a través de lo que es la música del blues, el soul, con una serie de canciones que resuenan con autenticidad y pasión. Entre sus temas más populares se encuentra Crazy, que es una canción que se destaca por su letra sincera y tiene melodías que se adhieren al alma. Tengamos en cuenta que el blues se trata de eso, ¿no? De canciones escritas desde las entrañas. Esta pieza musical es un reflejo del talento de Lara para conectar con su audiencia y a través de experiencias compartidas y emociones crudas. Además, su repertorio en conciertos suele incluir una mezcla de sus éxitos más queridos junto con interpretaciones personales de clásicos del género. Así, bueno, fue que creó una experiencia inolvidable para sus seguidores. La música de Lara Pris sigue ganando admiradores por su habilidad para tejer historias a través de sus letras, del tiempo y su impresionante entrega vocal. Vamos a escuchar entonces dos temas. El primero, Game of Love, y el segundo tema, Crazy. But play those games. He is addicted to the danger and the rush it brings. He can't resist being a player in this game of love. I wrestle with seduction. I like to play with flames. I feel our life's a temptation, but I can't help but play those games. I am addicted to the danger and the rush it brings. I can't resist being a player in this game of love. Doctor, doctor, won't you help me please? I really need a prescription. Father, father, I am down on my knees so you can hear my confession. We'll be right back. those games. He is addicted to the danger and the rush it brings. He can't resist being a player. I tell you I don't care, but I still feel your fingers all running through my head, and it's driving me, oh, it's driving me crazy. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hernán de la banda King Drago. Saludos, Alto Voltaje. Estamos presentando nuestro primer videoclip, Pierdes el Control, del disco Amor Negro. Bueno, nuestras redes sociales son King Drago Oficial en YouTube, King Drago 025 en Instagram. Ahora el 24 de agosto vamos a estar en el galpón de Hurlingham junto al Tren Loco. Así que bueno, espero que escuchen a nuestra banda King Drago. Gracias. mundo te daría algo más. Pedirías el control de tus días. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es I Still Think About You, que es una balada de rock clásica de la banda Danger Danger, lanzada en 1991. La letra de la canción refleja la nostalgia y el anhelo de un amor perdido, con un protagonista que yace solo en la cama, incapaz de dejar de pensar en su antigua pareja romántica. A pesar de los esfuerzos por olvidar, los recuerdos y sentimientos siguen presentes, evidenciando la lucha interna entre la razón y la emoción. La canción se convirtió en un himno para aquellos que han experimentado relaciones que dejaron una marca indeleble en sus vidas. La interpretación emotiva y la melodía pegajosa han hecho de la canción una pieza memorable del repertorio de Danger Danger. Recordemos que Danger Danger es una banda de hard rock que se formó en 1986 en Queens, Nueva York. La banda fue fundada por el bajista Bruno Ravel y el baterista Steve West, y se completó con la incorporación del cantante Mike Pond y el guitarrista Al Pitrelli, así como el teclista Casey Smith. A pesar de un comienzo difícil, donde su primer demo no logró captar la atención de las discográficas, su perseverancia dio frutos cuando Ted Polley se unió como vocalista y grabaron un segundo demo que finalmente les consiguió un contrato con Epic Records. Con la salida de Pitrelli y la incorporación de Andy Timmons en la guitarra, Danger Danger lanzó su álbum debut homónimo en 1989, que incluía éxitos como Naughty Naughty y Bang Bang. Estas canciones se destacaron en MTV y llevaron a la banda a girar con grandes nombres como Kiss, Alice Cooper, Stream y Warrant. Su segundo álbum, Scream, lanzado en 1991, continuó su éxito con hits como Monkey Business y la ya nombrada I Still Think About You. Sin embargo, la banda enfrentó desafíos significativos en los años siguientes. En 1992, Casey Smith dejó la banda, y en 1998, después de terminar de grabar Cockroach, Ted Polley fue despedido, lo que también resultó en la salida de Andy Timmons. Esto sumergió a la banda en problemas legales que retrasaron el lanzamiento de Cockroach hasta 2003. Durante ese tiempo, la banda experimentó con diferentes vocalistas y lanzó varios álbumes que no lograron el mismo impacto que sus primeros trabajos. A pesar de estos contratiempos, Danger Danger continuó su carrera y en 2009 Ted Polley regresó a la banda, marcando el comienzo de una nueva gira mundial. La banda ha seguido activa, lanzando música nueva y realizando giras, manteniendo viva la fama del hard rock melódico que los caracterizó desde sus inicios. Su historia es un testimonio de resiliencia y la pasión por la música, superando los obstáculos y manteniéndose fieles a su sonido distintivo a lo largo de los años. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Danger Danger con la canción I Still Think About You. Lying all alone in bed, crazy thoughts running through my head, thinking about you. Trying hard to let it go, my head says yes, but my heart says no. I wish I never had to choose. I've been walking down the same old road, trying hard to forget you, but I just can't let you go. I still think about you. Do you think about me? I still think about you. No matter where you go, just to show El Temazo en vivo. Rata Blanca, Chico Callejero. We'll be right back. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. My Immortal de Evanescence está compuesta por Amy Lee y tiene una historia que se entrelaza con la formación y el desarrollo temprano de la banda. Originalmente la canción fue grabada para el primer EP de Evanescence en 1998, pero no se incluyó en la edición final. Recién fue incluida en el 2003 en su primer álbum de estudio, Falling. Y esta versión de la banda es una grabación modificada que fue enviada a las radios en lugar de la versión del álbum por petición de los mismos miembros de la banda, ¿sí? La letra de My Immortal se basa en un cuento escrito por Ben Moody durante su adolescencia y no está relacionada con ninguna experiencia personal, ¿sí? La canción se trata sobre el dolor y la presencia persistente de un ser querido que ya no está. Esto es una power balada que combina elementos del rock gótico y el pop. Y la interpretación vocal de Amy Lee recibió elogios de la crítica y la canción fue nominada al Grammy en el 2005 y condecorada en el BMI Pop Awards del mismo año. El video musical fue grabado en la Plaza de San Felipe Neri, en Barcelona, España. Y el concepto del video es la separación, lo que coincidió con la salida de Moody, el ex miembro de la banda, poco después de su grabación. En el video, Amy interpreta a un fantasma que deambula por la ciudad, mientras Moody es mostrado caminando por las calles y el resto del grupo aparece tocando la canción. My Immortal alcanzó posiciones destacadas en las listas de varios países y obtuvo certificaciones por sus ventas. Además, fue utilizada en varios programas de televisión, películas y hasta ha sido versionada por numerosos artistas, lo que demuestra que fue un impacto duradero en la cultura popular. Así que, sin más, vamos a escuchar la canción My Immortal de Evanescence en el bloque acústico.

en la esta vez de piedra al corazón. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y la canción de hoy es Metal Health, que es una canción icónica de la banda norteamericana de heavy metal Quiet Riot, conocida por su energía rebelde y su llamado a la autoexpresión. Fue lanzada en noviembre de 1983. Esta canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, alcanzando el puesto número 31 en la lista Billboard Hot 100. La canción se destaca por su riff principal y su estribillo contagioso, que invita a los oyentes a sacudir la cabeza, un gesto característico de los fanáticos del metal. La letra habla de la subcultura del headbanging y capturó la atención de los aficionados al heavy metal en su lanzamiento. Además, el video musical, producido con un presupuesto de $19,000 y filmado en el Walt Disney Modular Theater y los pasillos del California Institute of the Arts, muestra a un hombre enmascarado que escapa de un manicomio y se revela como Kevin Drabrow, el vocalista de la banda, quien se une al grupo para tocar el resto de la canción. La influencia de Metal Health en la cultura popular es notable, habiendo aparecido en películas como Footloose y The Wrestler, así como en comerciales de televisión. La canción también ha sido reconocida por publicaciones como Rolling Stone y Loudwire por su impacto en el género del metal. Quiet Riot, con esa canción, dejó una marca indeleble en la historia del rock, representando un himno para aquellos que buscan vivir su vida a su manera y hacen lo que desean, tal como lo expresó Kevin Drabrow. Quiet Riot sigue tocando, pero no quedó ninguno de sus miembros originales, pero cada uno de ellos aporta una rica historia y experiencia en el mundo del rock y el heavy metal. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico a Quiet Riot con Metal Health. Drive you back. Bueno, y llegamos al final de este accidentado programa número 164. Que venga y nos den una vacuna, vale. Será la cosa del mono. A vos, yo te vi. Sí, no, vos la virula del mono tenés. Claro, sí. Sí, y la piel de gallina, todo. Dejate joder con los bichos. Todo eso. No pasa nada. Bueno, dejá. No voy a opinar porque si sí, digo lo que digo, después me bardean alguno, ¿viste? Qué sé yo. Para mí quieren asustar a la gente. Cada también. Uno haga lo que quiera. Ya están rompiendo las bolas con que va a ser una epidemia terrible de los mosquitos. Sí. Y bueno, sí. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que no viva? No, no sé qué querés que haga. ¿Qué querés que ande por la calle con un tul? Que fumiguen. Igual fumigar, no sabés que fumigar no sirve para nada. Porque el mosquito al otro día pone huevo. Así que por más que fumigue. Sí, está todo el tiempo, olvídate. Claro. Yo lo que hice este verano, sí, fue hervir agua todas las mañanas. Sí. Y ir a todos los desagües de mi casa y tirar agua hirviendo, sí, porque ahí ponen los huevos, ¿viste? Y tirarle también a la canilla. La canilla que usás de la cocina. Sí. Y al baño también. Porque más vale, todo lo que es cañería, ahí hacen los huevos. Entonces le tirás agua hirviendo y le reventás los huevos, lo hacés mierda. Y listo. Mira. Todas las mañanas lo hacía. Todas las mañanas agarraba agua bien hirviendo, le ponía bien hirviendo en la pava bien llena, para que me alcance. Iba por todo lo desagüe. Tiraba un poquito, no necesitaba tirar 15 litros. Tiraba un poquito ahí en las paredes, del desagüe en el piso, y más vale, si hay huevos, los vas a matar. Después con lo que ya hay en el pasto, todo eso, no podés hacer nada. Y pero alguna... ¿Vos te acordás lo que eran los mosquitos el año pasado en un momento? No podíamos salir, sí, ¿te acordás? Yo estaba en bici y los tenía pegados en la pierna. Claro. Yo en un momento iba en la moto, que fue cuando nos atacaron, que fue el primer día, que fue increíble. Estaban todos pegados contra la pared. Iba en la moto y iba así con las manos, porque se me pegaban en los brazos. Verano, más vale, estaba en remera. Se me pegaban en los brazos y no podía ni manejar. Digo, la puta madre, digo. No puedo manejar, es impresionante la cantidad de mosquitos que hay. Encima a mí no me gusta ponerme repelente, porque lo odio. No me gusta el olor. Y comprar ahora más temprano, antes de que otra vez serían así. Sí, yo andaba con espiral para todos lados. Pero yo, ¿sabes por qué no aguanto el pelente, como decían nuestros abuelos? Por el olor me hace estornudar, el olor fuerte. Ah, mirá. Como yo soy alérgico a los olores fuertes, yo te conté mil veces, estoy sentado en la puerta, sí, pasa una vieja de esas que se bañan en perfume y me matan, tengo que tratar de no respirar, ¿viste? Una vez iba en el colectivo, me acuerdo, un frío, pero ¿viste esos fríos que te chifla el moño? Sí, ¿viste? Te cortan la cara. No sabés lo que era. De noche venía de la escuela, porque yo iba a la escuela, salía a las 10 de la noche de la escuela. Y entra una señora, imagínate, todo el micro cerrado, obviamente, ¿no? Con el frío que hacía. Sí. Y estábamos en el último asiento, el de atrás de todos, el que son 5 seguidos, ¿viste? Sí. Y estaba con un amigo y se sienta la señora en el único lugar que quedaba, que era el del medio. Tenía 20 kilos de perfume, vos no sabés lo que era. Y yo, dije, acá me muero. Digo, y abrí la ventana, entraba un chiflete que no me importaba un carajo. No me importaba un carajo. Es más, saqué un cacho de la cara por la ventana, por más que me dé el frío. Digo, me quedo claro. Acá que me agarra un broncospasmo, pero esta vieja a mí no me mata. ¿Viste? No, bueno, a mí me pasa cuando me subo a los autos, ¿viste? Que están recién lavados. Que le ponen, claro, ese... que le ponen el perfume. Oh, qué mal que la paso. Y bueno, sí, yo cuando lavaba el auto no le ponía justamente eso. No, yo no lo mandaba a los lavaderos. Suave, lo ¿viste? Yo. Algunos eran... Claro, pasa que eso casi siempre son de los lavaderos que te ponen el cosito ese, el llavero, claro, te ponen... Finito. Que tiene olor, ¿viste? Yo las pocas veces que lo mandé al lavadero, se lo arrancaba y lo sacaba. Lo tiraba a la mierda. Así ya está limpio. ¿Para qué quiero el olor acá adentro, viste? Claro. Si no, lo limpiaba yo y adentro le pasaba blem para lustrar todo, ¿viste? Claro, para que y el blem, pero el olor de blem no me hace mal. No es tan fuerte y no es un olor feo y no me hace mal. Hay otros que me hacen pelota, pero me hacen pelota. El perfume muy fuerte, si es perfume poco... no me molesta, pero si es, se, ¿viste esas personas que se bañan en perfume? Sí. Que se siente de a media cuadra, pasan cerca tuyo y dejan la onda expansiva, ¿viste? Cuando van a 20 metros es ahí que, se empieza a sentir. Aunque no lo creas, ¿viste? Hay perfumes que son para sentirlos cuando los saludás y para sentirlos cuando se van y siga el olor. Claro. Tiene dos nombres claro. distintos que yo no me acuerdo, pero sé que existen, ¿viste? La onda expansiva le batí yo, ¿viste? Porque, sí. Bueno, eran mortales. No, pero en serio, pasaban y como a los 10, ya pasaron 10 metros, yo dije, bueno, ya zafé. Y ahí se empezaba a sentir el olor. Pero la puta sí. madre. Y quedaba arruinado, peor que ahora. Quedaba arruinadísimo, ¿viste? Y bueno, tampoco le puedo decir a la gente que no se ponga perfume, ni los conozco, ¿viste? Sí, no, pero claro. Pero pónganse menos, loco. Déjense joder. ¿Para qué quieren andar largando un olor que no es de tu cuerpo? Largar el olor de tu cuerpo. Sí, pero es rico, es rico. No, déjate joder. Gracias, paso. En el 2021, yendo a Mar del Plata, no. Prefiero que se pongan perfume. Y bueno, hemos bancado cada cosa en los colectivos. Por eso. Yo no sé tu época, pero en mi época me acuerdo, no sé si te ha pasado a vos alguna vez, lo que voy a contar es una cosa que pasaba, aunque era una escena triste verla, los pibes que entraban al micro con las bolsas con pegamento, estaban meta a oler el pegamento y se falopeaban con eso, y el chofer no les decía nada, ¿viste? Y el olor a poxirrán que había ahí adentro. Mamita. Te bajabas y veías las estrellas, ¿viste? Y vos no estabas oliendo no, nada. No, a mí nunca me pasó, ¿no? A mí me pasaba cuando venía de esa... A mí me pasaba cuando venía de esa escuela, como era en Punta Lara. Por ahí subían pibes en barrios muy carenciados, ¿viste? Y el chofer no les decía, che, paren un poco, ¿viste? O no les decía nada. Entonces... ¿Quién se va a animar a decirle algo? Decía, esto, te cagan a palo, ¿viste? Claro. Como 5 o 6, con esas bolsas, ¿viste? Por eso digo que era una escena triste, porque los pibes se estaban arruinando la vida, porque con eso cagan muriendo. Pero olvídate. Era un olor insoportable, insoportable. Por eso te digo, en el colectivo sentís olores que, de todo. Yo creo que de todo. Porque y debe humanidad. Haber gente que, debe haber gente que se caga, total, ¿qué sabe quién es? ¿Viste? Yo me acuerdo en la verano. Es que hermosa la charla. Que no, pero es verdad. Pero son cosas que pasan de verdad. Pará. Tampoco estamos diciendo algo que no pasa. Sí. Yo cuando en verano iba a Punta Lara, que el micro estaba. ¿Viste cuando ya no entra nadie? Pero nadie. Todos parados, ¿viste? Entra uno y creo que se caen dos, ¿viste? El olor que había ahí adentro. Por favor. De todo. Vos imaginate todos los olores de toda la gente, todo mezclado. No era cualquier cosa, no me quiero reír porque si no empiezo a toser como un desgraciado. Pero era insoportable. Insoportable tomarse un micro. Pero bueno, son cosas de la vida que pasa. Vamos cosas a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa especial de olores. Un día este. Complicado, pero bueno. Pero rock con olores. ¿Por qué no? Bueno. Lo dejo a tu criterio, diría Karina Jelinek. En muchas baladas dicen tu olor, qué sé yo cuánto. Bueno, podemos pasar todas esas canciones. Sí, bueno. ¿Por qué no? Bueno, sería ya... algo distinto, qué sé yo. Ya estamos delirando. Ya estás delirando. Ya, para me sacaste la palabra a la boca. Porque ya iba a decir. Me parece que los medicamentos del resfrío de la gripe me hicieron delirar mal. Me pegaron mal. Duro. Sí, me pegaron duro. Pero bueno, por lo menos estoy acá todavía. Si el programa duraría. Media horita más, creo que no tengo más garganta. Estoy viviendo, claro. No tengo más garganta. Terminás vos diciendo chao, nos vamos, porque yo no. Sí, sí. No existiría. Pero bueno, lo último vamos a decir, vamos a repetir otra vez, que estamos siempre todos los programas en cadondarock.com, en Spotify y en iVoox. Y vamos a repetir las redes para el que no escuchó en el primer bloque. Dale, Instagram es altovoltaje71. Fanpage y Facebook Alto Voltaje y YouTube Alto Voltaje LP y bueno, el email altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp, que creo que no lo dije en el primer bloque, es +549 221 614 5773. Me parece que me olvidé decirlo, entonces, y si lo dije y no me acuerdo, bueno, va de nuevo. Bueno, Roma, ¿con qué tema nos vamos hoy? Nos vamos con una banda que se llama Jimmy Ate the World y se llama The Middle. Muy bien, bueno, nada, mi nombre es Darío Bardín, lo que queda de mí, y hoy estuvo al lado mío, como siempre, pero ella bien, físicamente, bien. Y, emocionalmente y clínicamente, bien. Roma bien. Pinap, cantante de One Vision, aparte de también. Bueno. Así que nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Dale, nos vemos. Chau. Write yourself up.